el gobierno nos agrede volviendo a instalar la reforma laboral como proyecto de ley en el Congreso de la Nación y con los tarifazos y con las devaluaciones que hacen que perdamos cotidianamente la capacidad adquisitiva de nuestro salario y se deterioren las condiciones de vida. Frente a esta situación que hemos tomado la decisión de convocar a un nuevo paro nacional con movilizaciones en todo el país y en particular el Congreso de la Nación, para impedir que se aprueben los aumentos tarifarios. Vamos a apoyar a todas las iniciativas que en este sentido se promuevan en el Congreso de la Nación y que lograr también impedir que se apruebe la reforma laboral. Enfrentamos esta situación además con la extorsión de que el gobierno nos hace con los sindicalistas amigos del gobierno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron un aumento de sueldo del 12% y vamos a tener una inflación de alrededor del 24% a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros estamos reclamando que en la ciudad y en las provincias donde se han aprobado aumentos de limitantes como este, sean reabiertas las paritarias